no daré el asiento a la vieja querida. ¡Córrese ahí, caballero! ¡Echen un paso para atrás! Yo lo que quiero es que la gente se corra para poderme montar. ¡Córrese ahí, caballero! ¡Echen un paso para atrás! ¡Que se eche para atrás! ¡Que en el fondo cabe mal! ¡Córrese ahí, caballero! ¡Echen un paso para atrás! ¡Dale el asiento, Panchita, que tiene la pata gamba! ¡Córrese ahí, caballero! ¡Echen un paso para atrás! ¡Si no se corre la gente, esta guagua no está en nada! ¡Azúcar! Pensar hoy la tengo conmigo.

volver jamás. Amor es como el nuestro, se encuentran hoy ya menos. Este amor que nos brindamos merece la eternidad, por ser tan puro y sagrado no debe morir jamás. Amor es como el nuestro, se encuentran hoy ya Frankie, ¿cómo tú estás? Dímelo. Sabes que para mí sería un placer que tú me acompañaras en esta canción para dedicársela a mi pueblo, a mi tierra, con mucho sentimiento. Con mucho gusto, mi hermano. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena del abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?

fuego y sacúdelo pa' que crean. Camina y baila para que la vean. Si tú la vieras con ese movimiento y su baile de cadera, que vuelve loco a cualquiera. Camina y baila para que la vean. Ay, con ese tumbao, con ese caminar, si la mira mucho te quedas sin idea. Realidad. Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo me lo gané, el que le canta a tu tierra, a la palma.